En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 20 de agosto de 2024. Saludos y muy buenas tardes desde el 101.4, desde la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. A todos los que estáis disfrutando de vuestras merecidas vacaciones en cualquier punto del país, en cualquier punto del planeta Tierra. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través del 101.4, Radio Marca Elche, de nuestra web radiomarcaelche.es, de nuestra televisión Teleelch, también nuestra web y app de Teleelch, y desde cualquier parte o dispositivo donde hayas elegido escucharnos o vernos. Y para los que no estáis de vacaciones, como los que estamos aquí, los compañeros haciendo la información para que te llegue, pues nada, no pasa nada, ya estarás a punto de cogerlas o ya las has disfrutado, como es nuestro caso. Pilas cargadas y el Elche las tiene que cargar tras la dura derrota frente al Huesca, un Elche en construcción al que le quedan solo 10 días para reforzarse convenientemente en un mercado que cierra el viernes 30 de agosto a las 12 de la noche. Y el Elche, como no, en teoría, y solo en teoría, debería ser el mayor animador de este cierre de mercado porque es el más retrasado en fichajes. Solo ha firmado 3, el último en llegar y que ya está entrenando. Ayer pasó el reconocimiento médico y ya realizó su primer entrenamiento. Es Agustín Álvarez, apodado El Canario, el charrúa de 23 años, procedente del Sassuolo italiano, que pagó 12 millones de euros a Peñarol. Allí hizo una gran temporada con apenas 20 años, marcando 23 goles en 40 partidos, lo que le valió su fichaje, el más caro del fútbol charrúa, por el Sassuolo. Llegó a estar en el radar del Real Madrid y del FC Barcelona. Llegó a ser internacional en 4 ocasiones. En el primero de los partidos con la selección absoluta de su país marcó. Pero la adaptación al fútbol europeo le está costando. El primer año no destacó. En mayo del año pasado se rompió el ligamento cruzado. En el mercado invernal se marchó a la Sampdoria, donde jugó 14 partidos, marcó un gol. Y aquí se espera que vuelva a ser el que fue. Le dedicaba palabras bonitas Sarabia cuando decía que está ya para jugar, que es un grandísimo fichaje y una excelente persona. Bueno, pues con el Canario Álvarez, el Elche ahora mismo tendría 21 jugadores profesionales, de los que hay que descartar a 5 por lesiones de larga duración, como Carlos Cler, John Chetaulla, Raúl Guti. A ellos hay que unir a Alex Martín, que también sigue lesionado y no entró en convocatoria. Es decir, que ahí tendríamos 17 si quitamos a los 3 porteros. Jugadores de campo apenas le quedan 13 o 14 jugadores. Luego están los canteranos, que como ya vimos con el caso de Mati Barcic, pues ahí hay futuro. Pero una cosa es futuro y otra es presente. Por cierto, hablando de presente, el que empezó ayer muy bien es el Eldense, que ganó al Tenerife 2-1 para cerrar la primera jornada de Liga. El Eldense se une a los Zaragoza, Burgos, Levante, Albacete, próximo rival del Elche, Mirandés, Huesca, Eibar y Oviedo, que son todos los que han ganado. El Tenerife se pone a la cola junto al Elche y todos los que no sumaron ni un solo punto en el inicio de Liga. Y lógicamente, hasta que no veamos el final del mercado, la calidad de los fichajes que llegan al Elche Club de Fútbol, pues las dudas ahí están, la incertidumbre, el escepticismo, aunque no hay dudas de que la afición del Elche está con su equipo, con su escudo y con su club. Ahí están los más de 18.000 aficionados que se han abonado esta temporada y el millar de aficionados que va a estar en Albacete porque se va a terminar vendiendo todo el papel. El ritmo de la venta de entradas es muy bueno y esas 909 entradas que el club dispone del Albacete al precio de 20 euros se van a agotar en las próximas horas. Como digo, incertidumbre en saber el potencial de esta plantilla. Anoche en A Todo Gol, Aleix Febas, uno de los mejores del equipo, que ya lo demostró la pasada temporada, sobre todo en la primera vuelta, luego Becasese se empeñó en que no fuese así en la segunda. Reconoció, como digo, en el primer programa de Teleelche A Todo Gol, que él quiere estar en un proyecto ganador. Aleix Febas. Sí, sí, sí, hay una segunda división muy dura y por eso te digo, quiero ser el primer ambicioso y que soy el primero que quiere estar en un proyecto ganador y por eso vine aquí el año pasado, porque creía que se podía subir a primera división y yo quiero volver a jugar en primera división algún día. Pero como te he dicho, llevo años en esto y mi cabeza y mi corazón juegan diferente y me dice una cosa que piense en una, pero la otra me dice estate tranquilo y vamos paso a paso a por los primeros pasitos y luego si nos da pues ya iremos a por cosas mayores. Quiere estar en un proyecto ganador, no es el único. Todos los que en esa plantilla son ambiciosos quieren estar en un proyecto ganador. Ya no se lo dice el aficionado a Bragarnic, ya no se lo dice la prensa a Bragarnic, se lo están diciendo sus propios trabajadores y futbolistas. Mensajes como el de Aleix Febas, quiero un proyecto ganador, quiero jugar en primera, para eso fiché el año pasado. Mensajes como el de los capitanes, Pedro Vigas o Carlos Cler, nuestro objetivo es luchar por el ascenso. ¿Cómo se puede luchar por el ascenso? Con una plantilla potente, dándole armas a Eder Sarabia. Hoy por hoy le faltan todavía armas importantes. Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Cómo ahorrar en tu compra? En Tiendas Anticrisis El Castor tienes la solución. Visítanos en nuestras tiendas físicas porque tienes de todo para tu casa. Sofás, colchones, mobiliario, electrónica, electrogar y mucho más. ¡Ah! Y busca los artículos de ocasión con precios muy por debajo del mercado. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA ITA y Port tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA ITA y Port, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el Polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15, y minibuses de hasta 17 pasajeros, con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos. Con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. En el Bocho no tenemos playa. Lo que sí tenemos es una amplia terraza en el centro de Elche y cerveza muy fría. Tenemos almuerzos, comidas, cenas y un completo menú de mediodía con tres entrantes, un plato principal, bebida postre o café. En Elche, Replaseta de la Fregasa, número 2. Nosotros no tenemos playa, pero la playa no tiene a El Bocho. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Hoy es martes. Martes 20 de agosto de 2024. La plantilla del Elche Club de Fútbol hoy ha tenido jornada de descanso, excepto un hombre. El Canario, así le apodan, Agustín Álvarez. 23 añitos, delantero. Un delantero de 1,80, no es un 9, digamos, panzer de área como pueda ser, por ejemplo, Mourad. Es un 9, digamos, que más ratonero, más con llegada, más rematador, más aprovechando los espacios. Y es un futbolista, bueno, pues que al Elche le tiene que venir muy bien si el chico viene comprometido. Viene seguro, 23 años, este es de nuevo su trampolín, como lo fue Peñarol. El Elche lo que busca en él, pues es una situación parecida a la que sucedió con Lucas Boyé, que venía de un par de equipos donde no había triunfado. En este caso, Lucas Boyé venía de tres o cuatro cesiones fallidas. Y bueno, aquí encontró pues el cóctel perfecto por, no sé, ciudad, club, compañía, vestuario. En este caso, Lucas Boyé llegó a un club argentinizado. Y bueno, el charrúa, el uruguayo, el canario, Agustín Álvarez, pues sabe que aquí va a tener una buena oportunidad, que además ahora mismo tiene poca competencia. Si vio el partido el domingo, que lo vio, vio cómo jugó Óscar Plano, que no es de delantero, como referencia ofensiva, y que el único 9 que tiene el Elche, que es Mourad, apenas salió faltando 7 u 8 minutos, con lo que sabe que si se pone bien físicamente y si esa rodilla le aguanta bien, digo esa rodilla porque hace justo 14 meses se lesionó de gravedad con esa rotura de ligamento cruzado, pero ya sabemos que hoy por hoy esas lesiones, si no pasa nada extraño, a los 7 u 8 o 9 meses estás jugando sin problema. Bueno, hay algunos, recuerdo Miguel Linares, que llegó a romperse hasta 3 veces el ligamento cruzado, 2 en Elche. A otros es cierto que les acabó retirando, pero hace ya mucho más tiempo de aquello, como Pere Martí, ¿no? Vamos, normalmente hoy en día acabas bien y el chico ha pasado el reconocimiento médico y ahí no debe haber ninguna duda. En lo de que tiene gol, yo creo que va en el ADN, ¿no? Con 20 goles, marcó 23 tantos en 40 partidos en el Peñarol, en la Liga Uruguaya. Bueno, no es un cualquiera ese equipo, evidentemente, es uno de los grandes. Y que un club italiano pague 12 millones de euros por él, que pasa por ser el fichaje más caro en la historia de los traspasos uruguayos, pues algo quiere decir. Ahora, bueno, pues sabe que tiene un buen trampolín, que tiene una buena oportunidad, que no tiene demasiada competencia o poca competencia. Ya es una cuestión de físico, de sacrificio, porque compromiso estamos seguros de que lo va a poner. Y Eder Sarabia tiene que estar ya deseando que para el domingo pues pueda tener minutos, pueda debutar, porque hace falta como el comer. Pero esta es una plantilla que va con mucho retraso por culpa de la estrategia del propietario de dejar todo para el final, de tensar y sobre todo de hacer ofertas muy bajas en relación como está el mercado. Y al final pues el Elche tiene la plantilla que tiene, ¿no? Y chirría cuando oyes pues a jugadores, como en el caso de Aleix Febas, que dice que él quiere un, que él quiere un proyecto ganador y que por eso fichó por el Elche el año pasado, porque quería volver a, o quiere volver a Primera División. Son mensajes tan normales, pero que en esta situación parecen tan anormales, que a uno hasta casi le sorprenden, cuando no debería ser así. Y es Cristian Bragarnic el que ya definitivamente tiene que coger el toro por los cuernos y decir, bueno, ya está bien, se ha acabado, ya todo el mundo me está pegando palos, aquí todo el mundo me pita, me dice que me vaya, los jugadores que quieren un proyecto ganador. Vale, voy a apostar de verdad, voy a dejar claro que tengo capacidad para firmar, que para eso soy persona del fútbol importante, sobre todo en Sudamérica, para demostrar que aquí también, que vamos, que el fútbol son 11 contra 11, un balón rodando y que no tiene que ser tan difícil, por Dios. Has traído a Agustín Álvarez, parece un buen fichaje. Lo era hace 4 años. Ahora mismo es una incógnita, solamente yo creo que el tema físico, que su pierna responda bien y que esté bien. Si está bien, creo que es un buen fichaje, pero es un melón por abrir. Lo de Yago Santiago parece que se ha acertado. Se vio en el Festa d'Elx, se confirmó el otro día en el primer partido de Liga. Álvaro Núñez también me parece que es un futbolista que no desentona. Pero si el Elche quiere tener un equipo que luche de verdad por ascender a Primera, en esta temporada, que va a ser mucho más difícil que la pasada, porque tienes históricos con pedigrí y mucho más dinero que tú, y tú vas a tener el 50% de dinero del año pasado. Tendrás que reforzarte muy bien de aquí al 1 de o al 30 de agosto con esos 4, 5, 6 jugadores, me da igual el número ya, pero que sean jugadores que de verdad eleven el nivel de la plantilla actual, titularísimos. Lo que es increíble es que a estas alturas estemos hablando de que en la primera jornada de Liga Eder Sarabia se ve obligado a poner de pareja de centrales, que es importantísima esa posición, a un canterano que lo hizo fabuloso, lo hizo muy bien, y a un lateral derecho como Mario Gaspar, que no es el más rápido de la clase. Pero es que es lateral derecho. Que sí, que ya sabemos que John se operó, que Carlos Kler se operó, precisamente, no lo sabes hoy, lo sabías hace 3 semanas, cuando se operaron. En la primera jornada de Liga, Eder Sarabia tenía que haber tenido... No tenía que haber tenido justificación, que no ha puesto ningún reparo en reconocer pues, la derrota. Pero no le puedes dar la posibilidad de que se agarre a que esto es lo que me has dado. Es que no tengo defensas. Y delanteros, pues puse a Óscar Plano, que no es delantero. Oiga, tiene usted a Murat. Sí, pero mire usted, no confío mucho en él. Y lo entenderíamos. No se le puede dar ni a los jugadores ni al entrenador la posibilidad de que se agarren a una excusa. Y se les está dando, como se le dio a Becasese. Ya sabemos que Eder Sarabia es un buen profesional y no va a agarrarse a esas excusas. Y en la primera respuesta el otro día no quiso entrar al trapo de la falta de futbolistas por lesión o porque el propietario del Elche pues solo le ha traído 3, cuando claramente hacen falta 6 o 7 más. Bueno, pues vamos a ver en estos 10 días si de verdad se trae el último día a lo que sobra por ahí, a lo que nadie quiera, a lo que no cuesta dinero, o de verdad va a apostar por futbolistas que de verdad mejoran el potencial actual de la plantilla. O lo hace, o el equipo va a luchar exclusivamente por la permanencia. Y se va a seguir empequeñeciendo temporada tras temporada. Eso es lo que quiere Bragarnic, para eso ha comprado el Elche. Es que si eso es así, va a dar la sensación de que vino, compró, le tocó la lotería del ascenso a Primera, la disfrutó 3 años y luego ha dicho, pues mira, ahora ya plegamos velas, vamos recuperando lo que podamos con la venta de los Boyé, Peremilla, Ponce, Mascarel, si sale algún Nico, Dios quiera que no salga ningún Nico. Es fundamental, señor Bragarnic, no lo ha hecho hasta ahora, vale. Tiene 18.000 abonados. Tiene una masa social impresionante, increíble, para lo que le ha dado en los últimos 2 años de fracaso. Es el momento de decir, vale, más vale tarde que nunca, pero aquí estoy yo, aquí está el Elche. Estos son los 4, 5, 6, 7 fichajes que creo el Elche necesitaba. Y ojalá sean esos fichajes, ese más que el número, la calidad, como bien ha dicho Eder Sarabia, para que el Elche pueda competir de tú a tú con un Granada que viene con Lucas Boyé y compañía, con un Almería que viene con Luis Suárez y compañía. O sea, es que ves las delanteras y las plantillas. Claro, si el año pasado ya nos tirábamos de los pelos viendo las parejas delanteros de todos los demás y las nuestras. ¿Va a permitir que otra vez pase eso? 10 días quedan. Decía Alex Febas anoche en nuestro programa Todo Gol que él quiere estar en un proyecto ganador y que también ve margen de mejora en el juego porque es cierto que todavía falta coger automatismos de lo que pide Eder Sarabia. Estamos en construcción, pero bueno, como creo que él dijo, sí que hubo, y él nos ha transmitido, que hubo muchos momentos que es el fútbol que él quiere practicar este año, ¿no? O sea, que yo creo que en momentos sí se pudo ver un poco lo que él quiere, pero lógicamente tenemos margen de mejora. Tienen margen de mejora. ¿Y cuál es el juego que quiere Sarabia? ¿Cómo podría explicarlo? Porque lo vemos desde fuera y lo explicamos desde fuera, desde el punto de vista del periodista, del aficionado, pero desde el punto de vista del futbolista, ¿cómo lo explicaría Alex Febas lo que quiere Sarabia para este Elche? Tú lo has explicado bien, al final también en este sistema con Eder, ¿no? También minimizas muchos riesgos en el sentido de cuando pierdes balón pues estás a lo mejor un poco más preparado, ¿no? Porque no pierdes tanto esas posiciones, a lo mejor nosotros al estar más posicionales pues si no nos pillan una contra, los laterales pues de momento están más cerrados para que no hayan a lo mejor esos intervalos y creo que a nivel defensivo ayer no sufrimos apenas hubo dos o tres acciones por pérdidas, o sea, pero a nivel de juego creo que no tuvieron mucho y bueno, a nivel ofensivo pues sí que tendremos que ir mejorando, pero creo que a nivel defensivo minimiza también los errores. Palabra de Alex Febas, por cierto, desde aquí saludamos a los 3.225 hogares que en estos momentos tienen sintonizada Tele-Elche, que multiplicado por 2,5, bueno, estaremos hablando de casi 9.000 personas que estáis siguiendo este programa solamente en Tele-Elche, más los miles que nos escucháis a través de Radio Marca Elche en el 101.4 y en los diferentes soportes, nuestras webs, nuestra app y más. Ojalá que estéis ahí siempre porque sois la gasolina que nos hace andar cada día. Bueno, a Aleix Febas le preguntamos, porque yo recuerdo tras un partido pretemporada que un compañero le preguntaba cuáles eran las similitudes entre Becasese y Eder Sarabia, ¿no? Porque todos pensábamos, o así nos lo vendió Cristian Bragarnik, que fichaba a Eder Sarabia porque quería un proyecto deportivo continuista de un Elche pues ambicioso, ofensivo, de posesión de balón. Y cuando se le preguntó por las similitudes en pretemporada, Aleix Febas dijo que pocas o ninguna. Y ayer se lo recordábamos y le preguntábamos si se sigue reafirmando en eso y el por qué, si lo puede argumentar. Me reafirmo en ello, ¿no? No creo, no digo ni que sea mejor ni peor un estilo que otro, pero no tienen nada que ver uno con otro. Al final, con Becacheche pues era... Además, nos movíamos más, ¿no? Los jugadores, buscábamos otras líneas de pase y tal, y bueno, con Eder pues es más posicional, los jugadores estamos más estáticos para encontrar otras soluciones y bueno, como te digo, es un cambio muy brusco que nos tenemos que adaptar, entender al entrenador, creo que poco a poco lo vamos entendiendo lo que quiere y bueno, todo lleva su trabajo, pero bueno. Creo que más o menos te explica un poco las diferencias. En pocas palabras, y por lo que yo entiendo, el equipo de lo que proponía Becasese, y además lo decían los entrenadores contrarios, era un descontrol controlado, ¿no? Un desorden controlado, el intentar sorprender con mucho movimiento, mucho dinamismo, un equipo que te aparecía por la derecha, por la izquierda y hasta los defensas atacaban, pero claro, ese fútbol era más, digamos, divertido de cara a la grada, pero también conllevaba mucho más riesgo, porque te robaban un balón, te pillaban la espalda y claro, no tenías a la gente bien posicionada, el equipo no estaba juntito. Con Sarabia es todo lo contrario, también quiere al máximo el balón, pero a costa de intentar no perderlo, mucho más posicional, más horizontal. Yo diría que hoy por hoy, con el paso de la jornada, lógicamente iremos viendo, pero por lo que vimos en la primera jornada, mucho más posicional y menos ofensivo, le falta mucha profundidad, verticalidad. Lo que él quiere es no perder nunca el balón. Y en ese sentido, hubo momentos en los que la afición, ya en los últimos 8 o 10 minutos, pitó al equipo porque sí, tenía mucho el balón, pero en defensa, horizontal, pase para aquí, pase para allá, pero infructuoso ese dominio. Y el público pedía más, pedía que arriesgasen, que metiesen una marcha más para intentar, lógicamente, ganar el partido, que el Huesca no era el Bayern de Múnich, con todo lo respeto, y que además estaba en el Martínez Valero arropado por más de 15.000 aficionados. Y esos pitos se oyeron, y mucho. Y esto le preguntábamos a Alex Febas. Sí, eso, bueno, no sé si lo explicó el míster, pero la gente ahora tiene que entender, o sea, que es el sistema, o sea, el estilo, ¿no? El modelo de juego de que tenemos este año, que es tener paciencia, buscar los espacios, que no tener prisa y bueno, creo que como tú dices, esos pitos que entendemos también la gente, ¿no? Nosotros somos los primeros que queremos ganar, pero creo que esos pitos no nos beneficiaron el otro día, que como te digo, creo que lo entiendo perfectamente porque el público al final es soberano y es el que manda, pero creo que eso hace que a lo mejor te puedas poner un poco más nervioso y busques a lo mejor pelotas más, a lo mejor más directas, que a lo mejor no hay ese pase y creo que en esos momentos en los que hubo los pitidos sí que perdimos un poco el control y si no puedes ganar un partido, pues no lo pierdas, ¿no? Que al final creo que es importante también y creo que no nos benefició, pero bueno, nosotros tendremos que aprender de eso, a jugar a lo mejor con eso, porque al final no le puedes reprochar nada al aficionado y más con todo lo que nos está apoyando. Y bueno, y el aficionado también a lo mejor adaptarse a que a lo mejor va a ser así esta temporada el modelo de juego. Las explicaciones de Aleix Febas se pueden entender, ¿no? Sobre todo quizás más o menos escuchándoselas al entrenador, pero es evidente, el Elche está en casa, minuto 82, está empate a cero y es normal que el público le pida al equipo, nene, menéate, que esto se acaba, que hay que intentar ganar. También es cierto una cosa, cuando el rival te está apretando y no puedes ganar, te has abierto la cabeza intentando marcar y no ha habido manera, y en los últimos minutos el rival te está acosando, cuando no puedes ganar, el empate no es tan malo. Insisto, cuando no puedes ganar. Claro que hay que intentar ganar y arriesgar, que estás en casa. Pero ya le hubiera gustado a Becasese, de todos los partidos que se perdieron el año pasado, no sé si fueron 14 o 15, que hubieran sido 14 o 15 puntos, el Elche estaría en primera. Parece, el otro día contra el Huesca, que un punto no es nada en el Martínez Valero, pero un punto, cuando no hubiera sumado ninguno, al final los empates sí que valen, si estás arriba, claro. Pero claro, no hay que mezclar. Yo me pareció entenderle a Eder Sarabia, cuando terminó el partido, que el equipo hizo bien los últimos minutos, aunque le pitaba la gente, porque no había que arriesgar. Yo eso no lo entiendo. Si eso es lo que quiso decir. Yo creo que sí que hay que arriesgar. A lo mejor te compro ese mensaje, pues en Albacete, en Zaragoza, no lo sé, últimos minutos, estás jugando fuera de casa, no estás ante tu afición, y el empate, dices, venga, va, pues no vamos a cometer tonterías, que por lo menos tenemos un punto y el rival no tiene tres, tiene también uno. Contra un rival directo, fuera de en su casa, eso te lo puedo comprar, pero en casa, cuando el rival no te está amenazando, porque no estaba amenazando para nada, yo ahí, perdóname, pero ahí sí que hay que arriesgar, ahí hay que buscar la victoria. Igual son maneras distintas de ver el fútbol. Cuando algo te gusta mucho, te gusta todo. Como el nuevo Skoda Kodiaq, el SUV que te encantará por su amplio interior de hasta 7 plazas, su techo panorámico eléctrico, y por su versión híbrida enchufable de hasta 123 kilómetros de autonomía. Nuevo Skoda Kodiaq. Persigue lo que amas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

Paulo Dybala a Arabia Saudí, por lo que, bueno, podrían desembolsarse todavía más millones. No creo que pague poco la Roma por el delantero del Almería, que además tiene contrato por varias temporadas. Hizo una gran inversión el conjunto indálico en él. Y si llega a la Roma, pues obviamente no te sé decir cifras, pero pocos millones no van a ser. Está claro que ahí se maneja una cifra importante. Bueno, vamos a hablar de balonmano, porque hay actividad tanto en el equipo femenino, que viene de ganar en los últimos dos partidos en un trofeo, y también del equipo masculino. Hablamos de Latigo. Sí, te amplío esa información, porque Latigo Club Balonmano Elche Senior Femenino revalidó su título de campeón del Global Tour y Sandball Comunidad Valenciana este pasado fin de semana, tras imponerse por 37-27 al Club Balonmano Morvedre en la final disputada en el pabellón Internúcleos de Puerto de Sagunto. Previamente, las ilicitanas vencieron al Elda Prestigio por 18-32 en las semifinales. Así lo valoraba la guardameta Nicole Morales esa victoria ante el conjunto eldense. El grupo está trabajando muy bien desde el primer día de pretemporada y sin duda poco a poco estamos cogiendo bien el ritmo. Hoy en la pista se ha notado, hemos podido correr, hemos estado increíbles en defensa y bueno, sin duda creemos que este es el camino, ¿no?, que hay que seguir. Y bueno, para mañana, pues al final jugamos contra un equipo que ya nos conocemos también muy bien. Es también un equipo con muchas jugadoras nuevas, pero bueno, al final es un equipo muy peleón y nosotros, pues, bueno, tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer e intentar seguir cogiendo buenas sensaciones de cara al inicio de la temporada. El conjunto ilicitano suma ya 3 victorias durante esta pretemporada, de las cuales 2 han sido frente al Morvedre, precisamente. Esto también es lo que comentaba el técnico Joaquín Rocamora con respecto a los 2 partidos que se disputaron ese fin de semana. Creo que el equipo ha estado muy bien, ha estado muy serio. Hemos podido dominar en ambos partidos las fases transitivas del juego y creo que se están empezando a ver unas señales de identidad muy características de nuestro equipo, ¿no? En este sentido, además, hemos podido hacer partícipe a las 20 jugadoras. Creo que todas han podido tener minutos y oportunidades y además hemos logrado evitar lesiones. Así que creo que el fin de semana ha sido muy, muy positivo, ¿no? Creo que estamos en una buena línea de trabajo. Obviamente el equipo está en construcción porque hay muchas piezas nuevas, muchas jugadoras que tienen que encajar, pero creo que estamos en el camino correcto. Así que creo que todo lo que podamos hablar de este fin de semana es realmente muy positivo. Ahora las franjiverdes se centrarán durante su última semana de pretemporada en la disputa del trofeo Festa de Elche el próximo viernes desde las 7:30 de la tarde contra Costa del Sol Málaga, y el domingo a partir de las 11:30 de la mañana nuevamente contra el Club Balonmano Morvedre, ambos partidos en el Esperanza Lag. Por otro lado, los chicos del Ático Club Balonmano Elche dieron ayer el pistoletazo de salida a la pretemporada de cara a esta nueva campaña. Hay que comentar que serán baja los siguientes jugadores: Paco, Juanan Espinosa, Joan García, Álvaro Zurdo, Quique Gil, Raúl Jover, Juan Pedro Espinosa, Pablo Pérez, Paupe, Faust Talents y Adrián Labañera, además de Esteban Boys. El equipo también lo conformarán por Adrián Navarro, Emilio Losa, Daniel López, Carlos Murcia y Mario Pérez, además de dar alternativa a jugadores que el pasado curso defendieron los colores del filial franjiverde en la territorial masculina, como son Julián Gil, Avian Rodríguez, Manuel Clement y Iago Torres, además de Diego Rocamora, que da el salto desde el juvenil. A ellos hay que sumar a Alberto Casals y Tomás Fuentes como capitanes. Y en ese sentido, Tomás ha hablado sobre este inicio de pretemporada. Tenemos muchas ganas de empezar. Sí que va a tocar sufrir, sobre todo en este pabellón, que ahora que acabo de entrar hace bastante, bastante calor. Pero bueno, la pretemporada, pues al final es volver a coger sensaciones en la pista y nada, poco a poco ir arrancando con la dinámica del equipo. Pues un Club Balonmano Elche que recordemos que debutarán dentro de un mes, el fin de semana del 22 de septiembre, en el Esperanza Lag ante el Hispanitas Petrer. En plena pretemporada también los chicos del Ático. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos a la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta aquí en Radio Marca Elche y Teleelche Televisión. ¡Feliz tarde! ¡Adiós! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.